morocha, mi vieja linda. Escucha lo que te digo, no dejes la esperanza. Sin ti me doy por vencido. Somos hojas en el viento, juntos más alto subimos. Enseguida bailamos arriba de las nubes, bañando el sol. De vez en cuando fácil.